Estamos de vuelta en este aire puro 580 desde Rangue, que queda acá cerca de la laguna de Aculeo, ahí al frentito, y que queda en la comuna de Paine. Pero ahí, región metropolitana, bien para el campo allá, en la cordillera. Y estamos con Susana Capriles de la radio La Voz de Paine, y que nos retransmite también el aire puro, así que el día esto miércoles. Y estamos con Francisca del MAT, del Movimiento por el Agua y los Territorios, y que nos van a contar un poco acerca de la marcha del día de ayer. Claro que sí, bueno, saludamos a toda la audiencia de Aire Puro. Contenta de estar aquí compartiendo otra vez más este micrófono. Y contarles que en realidad la marcha de ayer estuvo bastante hermosa. Estuvo bastante hermosa, muy concurrida. Paine, bueno, ustedes sabrán, fue una de las comunas más golpeadas por la dictadura. Ya tenemos el triste recuerdo y la triste estadística de tener una más golpeada con 70 desaparecidos, sin pensar, digamos, todo el impacto que tiene en las familias, ¿ya? Por lo tanto, el temor en la familia Beinín existe, y nosotros lo comprobamos día a día en la radio, por ejemplo, cuando la gente tiene necesidad de hacer una denuncia y no la hace porque tiene miedo a lo que le pueda pasar, ¿ya? Entonces el temor es una realidad con la que nosotros, como tanto como radio o como movimiento social aquí, debemos contar. Pero ayer fue, yo creo, una concentración de energía. Además, hubo mucha gente de distintos territorios de nuestro país, entonces yo creo que eso también potenció esta energía, lo que nos dejó muy contentos a todos los que estuvimos en la organización de esta marcha. Así es que evaluamos positivamente. Fue bonito, familiar, colorido. El recorrido pasó, digamos, por sectores de Paine Centro, que ellos muchas veces, o sea, ellos la verdad no tienen la misma problemática de sectores como las que estamos ahora en Rangue, ¿ya? Porque en Paine abren la llave y tienen agua, ¿ya? Entonces, era importante también hacer ese recorrido en Paine Centro, porque Paine Centro concentra prácticamente el 50% de la población, ¿ya? Entonces es un 50% de población que no ve la problemática del agua como un problema real, ¿ya? Así que en ese sentido fue interesante hacerlo ahí en Paine. Nos sentimos privilegiados de haber potenciado esto en conjunto con el Movimiento por el Agua y los Territorios. Así que felices con la movilización. Yo creo que es una buena experiencia, pero además de una buena experiencia también es un buen mensaje hacia las autoridades locales, oye. Sí. Yo, bueno, simplemente también agradecer. Felices, realmente ayer fue algo muy emotivo. Se calcula que fueron más de 1,000 personas. O sea, realmente eran cuadra y cuadra. Gente, además, no solo los que nos estuvimos movilizando, sino los vecinos, las vecinas que iban saliendo, que iban saludando. También que le iba llamando la atención, que será esto, como no entendiendo, tenían la sensación, y después teniendo claridad, y al tener claridad, apoyando. Así que muy emocionado y emocionada de estar en un espacio así, pero al mismo tiempo llena de otras emociones. El llegar a un espacio y ver la existencia de una laguna, no laguna, es realmente tremenda. En este momento estamos en un camping en Fuente Ovejuna, en nuestro encuentro, séptimo encuentro plurinacional, y realmente el mirar y el no ver el agua, y el saber que de cierta forma obviamente está presente, pero es de una pena, una tristeza tremenda escuchar los relatos de cada una y cada uno de los vecinos y las vecinas de los sectores. No sé, una compañera feña contaba que su hijo cuando nació y a los 3 meses desapareció la laguna. Y ella dice que gana que mi hijo y mis hijos en general conozcan este espacio y ahora no lo están conociendo, o que gana de poder volver a producir. Entonces también creo que esta marcha nos llama a visibilizar algo que todavía no se ha masificado, la escasez hídrica. Todavía el dolor es compartido desde los territorios determinados que sufren esta pesadilla de no tener agua, de tener que comprar en algunos casos camión aljibe, que ni siquiera la MUNI se pone con los camiones, de defecar en bolsa, de una serie de cosas tremendas. Y esto la muestra lo que nos puede suceder a todas y a todos si nos frenamos con la devastación de nuestras tierras, si nos frenamos la privatización de las aguas. Así que esto es un llamado desde Paine al mundo y a nuestros territorios a movilizarnos, porque el agua escasea, el agua no es finita. O sea, es más bien, es finita, no es infinita. Y la única forma de frenar con esto es luchando por la desprivatización del agua y haciendo cambios también cotidianos. O sea, acá son cambios estructurales y también son cambios de hábito de vida. No sirve una sin la otra. Uh-huh. Oye, lo que dices es súper importante porque efectivamente esto no pasó un día para otro y este proceso que sucedió acá está sucediendo en paralelo en muchos otros sectores en Chile y en el mundo, sí. Pero al menos como lo que podemos abordar desde acá, desde el Movimiento por el Agua en los Territorios, eso, como diagnosticar también qué es lo que está pasando en cada uno de nuestros territorios para que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? Mira, no sé si vamos a poder recuperar el tiempo pasado, ya, o el agua perdida, ya, pero yo creo que aquí hay urgente necesidad de seguir fortaleciendo este tipo de iniciativas, este tipo de movimientos, porque mientras no tomemos conciencia de que este es un tema estructural, de que este es un tema de que tanto los políticos como los empresarios como los parlamentarios han hecho oídos sordos de lo que ha dicho la ciudadanía, porque el tema de la laguna de Aculeo específicamente está siendo denunciado por lo menos hace 10 años, por lo menos hace 10 años, ¿ya? Entonces, aquí se tiran la pelota entre que la laguna de Aculeo es particular o es pública, ¿ya? Entonces, si es particular, el alcalde y los alcaldes se lavan la mano y dicen, yo no tengo nada que hacer porque con privados nosotros no nos podemos meter. Por otra parte, existen algunos antecedentes, según ha expresado otros movimientos, que esto en el fondo es público, ¿ya? Porque además tiene una historia no de 10 años, pues tiene una historia, es parte de una formación geológica, ¿ya? De hecho, entonces, la nominación a Aculeo tiene relación con el agua, el nombre. Claro, ¿no? Claro, entonces no es algo inventado. Existe este espacio y este espacio debemos defenderlo, ¿ya? Ahora, evidentemente, aquí se cruzan muchos intereses, porque mientras la laguna la veíamos en pleno desarrollo ahí con sus aguas preciosas, también tenemos una serie de familias con mucha poder y mucho dinero, digamos, que usaron esta laguna para hacer sus prácticas deportivas, ¿ya? Entonces generaron una contaminación tremenda, Entonces aquí hay un tema estructural, pero también hay un tema de la cultura del agua, ¿ya? Porque la verdad que mientras sigamos pensando que el agua es ad eternum, ¿ya? Podemos hacer y deshacer con ella, pero no es así. Ya lo decía Francisca, hoy siempre me llamo Francisca Fernández, entonces le pasa mucho. Claro. Claro. Entonces, como es un hito, un recurso acotado, que debemos cuidarlo, debemos cambiar las prácticas. Y aquí también hay un sentimiento, por lo menos en la comuna, en este sector, es algo nuestro, pero también para acceder a la laguna tú tienes que pagar. O sea, porque accedes por un espacio que sea, que es privado, ¿ya? Como un camping, como las casas. Entonces, la gente no tomó conciencia de la necesidad porque también estaba intermediado por esa situación. O sea, le vamos a defender la laguna a los ricos. Entonces, también estaba ese, claro, sentimiento, ¿ya? Sí, claro. Pero bueno, al final como que va tomando conciencia de que el tema de las aguas es uno. Ya, el tema de las aguas es uno. Y hay que normar, fiscalizar, cambiar el código de agua, cambiar el uso de las aguas públicas. Entonces, hay hartos temas por donde se debe enfrentar el tema del agua. Y aquí, cortito, no me quiero extender, pero aquí en Paine, como en otros territorios, los intereses de las autoridades locales son una con los grandes empresarios. Ya para ir cerrando este bloque, algunas palabras finales que tengan, tal vez la invitación a la marcha que se viene en abril. Sí. Bueno, siempre lo que hemos tratado de generar es que el 22 de marzo es el Día Mundial del Agua y visibilizamos los territorios en particular. Esa ha sido como nuestra lógica en estos últimos 7 años. Sin embargo, el 22 de abril es el Día Mundial del Medio Ambiente y ahí hemos tomado con fuerza la idea de hacer grande movilización articulando distintos territorios. Así que llamamos este sábado 27 de abril, nos vamos a movilizar en Santiago, aún estamos en negociaciones con la Intendencia, con organizaciones de distintas partes. Ahí pueden escuchar a mi hija, yo hablando en la radio, pero bueno, es parte del trabajo y le digo que sí se puede bañar de nuevo, que no hay problema. Entonces, bueno, esa es la articulación que llamamos, estamos negociando con Intendencia los permisos, pero para nosotros es muy importante, desgraciadamente en un país tan centralista hemos tenido hacer esta vuelta en Santiago, pero entendiendo que la movilización se va a generar en distintas maneras, de manera simultánea el 27, quizá alguno el 26 y otro el 27. Desde Arica Magallanes es el llamado, así que nos vemos. Claro que sí, ya hay marchas agendadas, ya hay marchas agendadas en otros territorios, así es que nosotros desde esta comuna de Paine, que es parte de la región metropolitana, aunque tú no lo creas, parte de la región metropolitana, también estamos comprometidos a participar en la marcha del 27 de abril. Buenísimo. Así es que agradecido por este espacio. Sí, pues agradeciéndote a ti también por tus apreciaciones, por este balance de la marcha de ayer y el encuentro de hoy que está tan hermoso, ¿cierto? Sí, el encuentro es súper lindo, ver cómo se suma gente de distintos territorios y todos así apañando en este encuentro de voluntades, de afectos, de motivaciones y de mucho Nehuen. Sí, pues una dirigente el fin de semana pasado nos decía, fue a hacer un llamado por el TPP y nos decía, bueno, todos los que se reúnan un sábado a las 10 de la mañana. Porque es mucho amor. Sí, es mucho amor, mucho compromiso, así que aquí estamos, compañeros. Claro que sí. Bien, bueno, pues. Así que gracias por Susana, por tus apreciaciones y bueno, por darnos la visión desde Paine, que es tan necesaria y está tan oculta también, o sí, sea, pues, la historia política de Paine y que también acá, donde estamos, en Los Hornos, en Rangue, también hubo una historia política, sí, bien de represión. De represión, uh-huh, campesina. Entonces, en una época donde sí se recuperaban las tierras. Y había una lucha como por eso, por esa, uh-huh, tenencia. Entonces, ¿cuán necesario es seguir hablando de nuestra historia también? Claro que sí. Y ustedes lo hacen de manera maravillosa. Así que agradecidos. Chao, chao. <Gracias. risa>